Dentro de lo que es, hoy es nuestro día, sí, así que... Contanos un poco qué actividad están llevando a cabo y de qué se trata. Bueno, en realidad hicimos reuniones dentro de lo que es la Comisión de Género y se nos ocurrió en realidad llevar lo que es, hacer visible lo que es la asociación y se nos ocurrió un lugar así bien, bien movilizado como es el tema de la estación de trenes para que la gente se acerque. Es decir, en vez que nosotros, la gente se acerca a nosotros, pero también nosotros acercarnos a la gente con este tipo de ideas. Si bien es, invitamos también, por ejemplo, a la gente de trabajo, del Ministerio de Trabajo, que están acá en la calle Bransen. Y bueno, nada, la gente se acerca, consulta, más que nada está hoy por hoy abocado a lo que es todo lo que es género, sí. E hicimos unos pequeños panfletitos como para que la gente tenga algunos datos de Comisaría de la Mujer, de hacer la denuncia, este tipo de cosas, y hacer visible la asociación a toda la comunidad. Bien, ¿cuáles son las mayores consultas que ustedes ven en la sociedad y que hacen hincapié con respecto a las mayores problemáticas? Mira, nosotros, estuve en Defensoría acá en el Juzgado de Paz y bueno, la parte de violencia y de lo que es denuncias de violencia, no solamente de género, sino también intrafamiliar, porque puede ser que se den en otros ámbitos, no solamente de género, muchas denuncias y bueno, por supuesto nos derivan a nosotros porque tienen patrocinio jurídico gratuito y las orientamos para que puedan, muchas veces no se les toma la denuncia tampoco, así que bueno, todo ese tipo de cosas estamos siempre ahí para colaborar. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con familia, ¿no? Alimentos, y, o sea, dentro de lo que es la denuncia de violencia derivan un montón de cosas como por ejemplo alimentos, el cuidado personal de los niños, un régimen de comunicación para el progenitor que no convive con ese niño, así como toda esa problemática estamos en eso, siempre colaborando y asesorando sobre todo. Y respecto a lo laboral, hiciste hincapié que hay gente del Ministerio Local, ¿cuáles son las mayores consultas? Sí, en realidad, bueno, por supuesto, trabajo en negro, trabajo no registrado y que deriva siempre en un despido. La gente en general cuando está trabajando no reclama, pero por supuesto después cuando se genera el despido reclama, por supuesto, con todos sus derechos. Invitamos aparte para que se sume gente también del Ministerio para hacerlo amplio y que la gente del Ministerio también conozca lo que estamos haciendo desde la asociación, ¿sí? Así que bueno, están acá ellos también presentes. Bien. Sí, decime. ¿Quiénes se pueden acercar en el día de hoy? ¿Cómo es que van a estar transcurriendo este día? Nosotros estuvimos desde las 10 y nos quedamos hasta la 1. Hoy es un poquito tiempo como para hacerlo visible y después ya vamos a organizar algunas otras actividades que por supuesto las vamos a estar comunicando a los medios y todo. Y todo el que quiera acercarse, estamos a disposición para cualquier tipo de consulta. Contanos esta Asociación de Abogados de Cañuelas, la gente cuando tiene dudas, ¿cómo puede acercarse a ustedes? ¿A dónde recurrir para estar en contacto con el asesoramiento profesional? Bien, bueno, primero les paso... Si quieren, no tenemos una sede central, nos estamos, por supuesto, pueden ir hasta el Juzgado de Paz y solicitar abogados gratuitos. Tiene que tener alguna serie de requisitos como falta de recursos y eso, pero bueno, eso se habla dentro del juzgado. Y si no, esa es un poco la cuestión. No tenemos un lugar todavía físico para atender a la gente. Así que bueno, lo materializamos a través del juzgado, que ahí va la gente a solicitar lo que es Defensoría, ¿no? Defensoría Oficial. Contanos un poco quiénes integran esta asociación de profesionales de la abogacía. Claro, somos todos, bueno, por supuesto abogados, el presidente es el doctor Mieta, hace 2 años, ahora octubre se van a renovar autoridades seguramente, yo soy la vicepresidenta y bueno, después hay un montón de colegas que pertenecen y están dentro de las diferentes comisiones, género, Comisión del Interior, porque aparte nosotros somos un nexo entre lo que son los colegas de acá de Cañuelas y lo que es el Colegio de Abogados de La Plata. Así que también tenemos un delegado del interior que hace ese nexo entre las necesidades que nos pueden surgir a nosotros como abogados para poder plantearlas en el colegio, bueno, y todos esos temas importantes para nosotros.